Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. Estamos a 3 días de la cumbre de líderes del G20 y Amnistía Internacional emitió un comunicado pidiendo que las autoridades argentinas garanticen el derecho a la protesta. Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional y pidió que las autoridades manden un mensaje claro a los cuerpos de seguridad de respeto al derecho a manifestarse por encima de la lógica represiva que pueda derivar en un uso excesivo de la fuerza. Además, Amnistía remitió al Ministerio de Seguridad y al Ministerio del Interior un pedido de acceso a la información pública sobre la preparación del operativo de seguridad previsto para la cumbre del G20, con respecto también a la compra de armamento destinada a dicho operativo. Recordemos que la semana pasada estuvimos recibiendo aquí a distintas organizaciones estigmatizadas en la previa, que el operativo de seguridad comenzó de esa manera, con allanamientos, con hostigamiento a distintas organizaciones que están justamente organizando contracumbres y eventos para denunciar qué implica un G20 en nuestro país. Para saber un poco más de este pedido, estamos en contacto con Fernanda Dos Costa, directora regional adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Fernanda, buen día. Aquí estamos Diego y Norman en la mesa. Buen día a ustedes y a toda su audiencia. Fernanda, preguntarte en principio por estos fundamentos de lo que han comunicado pidiendo esta respuesta del Ministerio de Seguridad y las autoridades argentinas en general. Bueno, todo surge a raíz de que había muy poco conocimiento sobre cuáles iban a ser los operativos de seguridad en una situación tan especial como es una cumbre del G20. Evidentemente se organizan muchos operativos para proteger a los mandatarios y mandatarias, pero evidentemente también se organizan marchas y manifestaciones en todos los países donde se han dado las cumbres del G20. Esto ha sucedido. Entonces nosotros queríamos saber cómo Argentina se estaba organizando para garantizar tanto la seguridad de unos como el derecho a manifestarse de otros. Y lamentablemente hay muy poca información que se ha hecho pública, hay muchos trascendidos de prensa, pero todavía no hemos recibido información fehaciente de parte de las autoridades sobre cómo van a hacerse estos operativos y qué medidas se pusieron en marcha para garantizar que no va a haber uso excesivo de la fuerza. Mientras tanto, hay una sensación de estar instalando el miedo, ¿no? De no manifestarse hasta de irse de la ciudad, según dijo Patricia Bullrich, de instalar en gran parte de la sociedad que estar movilizado ese día puede ser problemático, ¿no? Efectivamente, y eso, digamos, viene sobre otras manifestaciones que han sido atacadas por el gobierno nacional y de la ciudad. De manera no adecuada. Entonces, evidentemente, en este momento, que es un momento de tensión y de mucha responsabilidad para el gobierno argentino de garantizar la seguridad de la cumbre, el mensaje de, sobre todo, de la ministra de Seguridad debe ser muy contundente sobre que no se va a admitir ningún exceso de las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes. Aquí hay otro tema también, que es que uno se remite a las autoridades nacionales, pero para el G20 sabemos de la movilización de fuerzas de seguridad, de inteligencia, de otros países también. ¿Cómo saber también de ese operativo más amplio que incluye autoridades internacionales también, no? Sí, sobre eso tampoco hay información. Eso en realidad es estándar, que muchos de los jefes de Estado se movilizan con su propia seguridad. Hace meses que está habiendo reuniones entre los distintos equipos. Pero yo ayer hablaba de esto también con unos colegas suyos y lo que entendemos de nuevo por trascendido en la prensa es que la cumbre del G20 y los mandatarios se van a mover en una zona de la ciudad donde las manifestaciones no van a llegar porque esa zona va a estar cerrada al público. Entonces las manifestaciones van a ocurrir en otro lado y eso es exclusivamente la responsabilidad de las autoridades argentinas. Y a veces vemos en otros países también que se utiliza como excusa el tema de la seguridad de los mandatarios para reprimir manifestaciones que son igualmente legítimas. Entonces no, lo que queremos que nos quede claro a todos y que el gobierno nos diga cómo va a ser para que eso suceda, es que son dos cosas diferentes: garantizar la seguridad de los mandatarios en la zona donde va a ocurrir la cumbre y que nadie acceda a eso, pues es una cosa, y otra cosa es que los manifestantes seguramente estarán más en el centro de Buenos Aires y eso no significa un riesgo a la seguridad de los mandatarios, y entonces hay que garantizar libremente esas manifestaciones. Esta falta de información, esta falta de transparencia, se ha visto en otras cumbres del G20. Recuerdo, bueno, la gesta de Seattle con una movilización impresionante, Hamburgo también. ¿Ocurrió también que es difícil acceder a la información sobre la doctrina de seguridad a aplicar? Es siempre un secreto, hay mucho secreto alrededor de cómo se protege a los jefes de Estado, y insisto que eso es normal porque son temas de seguridad. Pero en general el tema de cómo se debe, digamos, controlar las manifestaciones, que tiene que ver con que las fuerzas de seguridad están ahí para garantizar que la manifestación ocurra, porque es un derecho de los ciudadanos, incluso de los visitantes que vengan acá a expresar su descontento o sus otras ideas, digamos, sobre lo que debería estar discutiendo los mandatarios, especialmente en estos momentos, ¿no?, tan convulsionados de nuestra región y de nuestro mundo. Entonces, en los otros lugares lo que siempre se sabe es cómo se trata con las manifestaciones, cuáles son los protocolos. Eso es lo que todavía no tenemos claro en la Argentina. No queremos saber cómo van a proteger a los mandatarios, porque estamos claros que eso estará bien organizado. Lo que queremos saber es cómo van a garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente. Fernanda, ayer veíamos cómo detenían a familiares de Rafael Nahuel. Conocemos que es un Ministerio de Seguridad que criminaliza la protesta, se vio en la reforma provisional del año pasado, en la protesta también a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, donde hubo también periodistas detenidos. ¿Crees que este Ministerio de Seguridad está preparado para la seguridad del G20, para garantizar la seguridad del G20? Bueno, sobre eso no puedo opinar. Entiendo que hace meses que lo están negociando y que están recibiendo entrenamiento de otra fuerza de seguridad del G20. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que ha habido una serie de muy desafortunados manejos en temas de protesta social. Nosotros hemos emitido un comunicado después de la represión en las protestas de diciembre del 2017 a raíz de la reforma previsional. Entendemos, hasta ahora nadie nos ha pasado información sobre que haya algún tipo de proceso sobre las fuerzas de seguridad. Lo mismo pasó en el operativo que terminó con la trágica desaparición y luego encontrado muerto de Santiago Maldonado. Es decir, las fuerzas de seguridad operan sobre todo algunas de ellas, con una idea de que hay un enemigo al que combatir, en lugar de con la idea de que son una fuerza que tiene que garantizar la protesta social, aunque sea en contra del gobierno, aunque no le guste a muchos de los ciudadanos. Entonces, ya cuando la premisa es esa, es muy difícil confiar que va a ser manejada adecuadamente. Existen un montón de estándares, la Argentina los conoce. Nosotros le acabamos de mandar hace 15 días una carta a la ministra recordándole los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Pero lamentablemente lo que se necesita es un mensaje político muy contundente sobre que no se va a aceptar el uso excesivo de la fuerza. Porque si hay desde los más altos mandos una especie de guiño a ese uso excesivo o protección después que se hace, y no hay ninguna medida de justicia después que alguien ha usado excesivamente la fuerza como parte del Estado, evidentemente ese es el mensaje político que se está mandando a las fuerzas de seguridad, sean la policía, la gendarmería o quien sea. Norman, recién hacía un raconto de malos antecedentes de este Ministerio de Seguridad, a lo que hay que sumar la doctrina Chocobar, ¿no? Porque hemos visto a un Ministerio de Seguridad junto al Poder Ejecutivo Nacional defendiendo a un policía que mató por la espalda, justamente, ¿no? Me parece que es preocupante también ver ese tipo de antecedentes que ellos mismos han transformado en una doctrina y han salido a decir que ese policía actuó en buena ley, digamos, cuando disparó por la espalda, con un hecho ya consumado, cuando ya estaba escapando, ¿no? Efectivamente, eso también es lamentable. Afortunadamente, en ese caso sí hay una investigación y hay muchas organizaciones de la sociedad civil siguiéndola, porque eso ha sido un claro ejemplo de salir a defender antes de investigar. Eso es una muy mala práctica, porque evidentemente cualquier fuerza de seguridad, por más buenos protocolos que tenga, puede cometer errores, y quien está a la cabeza de la fuerza de seguridad tiene la obligación de proteger a la ciudadanía, no a la fuerza de seguridad. si alguien lo hizo mal, hay que sacar a esa persona, darle un juicio justo y sacarla y darle, digamos, la condena que merece y salvar al resto de la fuerza de seguridad que probablemente lo está haciendo muy bien. De esta manera ensucian el nombre de todas las fuerzas de seguridad defendiendo a los que actúan de manera tan despreciable como ha sido en el caso Chocobar. Lamentablemente, ver una cantidad de actitudes juntas de las fuerzas de seguridad nos hacen pensar que no se trata del mal desempeño de un policía, de un efectivo en particular, sino que muchas veces hay una corporación entera, una fuerza entera que responde justamente a los intereses del Estado en defensa de la propiedad privada, por lo general, de los grandes terratenientes. Ya lo hemos visto en tantos casos que uno dice, bueno, se puede hablar de básicamente una actuación en cadena, en serie, de este mal desempeño de las fuerzas de seguridad, para decirlo de manera incluso ligera. Fernanda, ¿han pensado algún tipo de protocolo o recomendaciones para la gente que se va a manifestar? Nosotros simplemente le decimos a los manifestantes que tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Por supuesto, creemos que en la gran mayoría de las manifestaciones lo son. Evidentemente, si hay una persona, un grupo de personas que tiene algún interés, digamos, en desestabilizar la manifestación pacífica, hay que aislarlos, hay que correrse, hay que separarse, y ahí sí tienen que actuar las fuerzas de seguridad. Por eso insisto que ellos tienen un rol muy importante para que la gran mayoría de las personas que se van a manifestar pacíficamente puedan hacerlo. A esas personas hay que separarlas, hay que controlarlas, pero dejar que la manifestación siga. Por supuesto, el respeto a los derechos de los demás, por supuesto, el derecho de los demás a circular, a tener, digamos, a mantener su propiedad, es decir, la manifestación que está protegida internacionalmente es la manifestación pacífica. Uh-huh. Hay otro comportamiento que nos viene preocupando bastante, te pedimos una opinión al respecto, por ahí de manera personal y no tiene que ver con algún análisis puntual de Amnistía Internacional, pero es que lamentablemente muchas veces la represión llega con un consenso de un porcentaje de la población, ¿no? Y esto también me parece que es algo bastante alarmante. Efectivamente, y por eso es la importancia de los altos mandos políticos, ¿no? Nosotros siempre insistimos que la percepción social va cambiando según lo que opinen los líderes de opinión. Es muy importante lo que digan los medios y cómo los medios reporten estos incidentes, pero es fundamental que quienes están en un rol de liderazgo en el gobierno tengan pautas muy claras y mensajes muy claros hacia la sociedad. Todo este asunto de que entran por una puerta y salen por la otra los criminales no puede ser fomentado por el Estado, porque si no se genera una sensación de malestar, de inseguridad, que es, por supuesto, caldo de cultivo para soluciones represivas, para soluciones contrarias a los derechos humanos, como estamos viendo en muchos países, sin ir más lejos, en nuestro hermano Brasil. Uh-huh. Hace un ratito nada más estábamos comentando lo que pasaba con respecto a cómo se pasan la pelota referido al caso del microatacado de los jugadores de Boca y cómo Mauricio Macri decía que la justicia, justamente, ¿no?, esto que vos comentabas, los deja entrar por una puerta y salir por la otra, y sin embargo vemos al juez Sergio Torres diciendo: me trajeron 69 detenidos, de los cuales con 58 no tengo ningún fundamento para mantenerlos presos, no hay nada que los señale como responsables de haber atacado el micro. Con lo cual ahí esa puja, no quiero asignarle a la justicia argentina tampoco el lugar que está siendo sincera, ¿no? Pero esa puja resulta medio absurda cuando lo que no llegan a los distintos juzgados es pruebas contundentes para mantener esas detenciones. Exactamente, y las fuerzas de seguridad tienen dos misiones fundamentales para que todos vivamos tranquilos. Una es prevenir incidentes, cosa que no se hizo en esto que acabas de comentar, y que sí esperamos que se haga en el marco del G20, porque nadie tiene dudas que va a haber manifestaciones. Entonces se puede prevenir planeando, entrenando, teniendo protocolos, teniendo personas a cargo que puedan tomar decisiones adecuadas. Y la segunda es investigar adecuadamente los delitos que sí ocurren, porque evidentemente ocurren delitos. Entonces, cuando ocurren delitos, las fuerzas de seguridad son las primeras que tienen que investigar adecuadamente. Tomar a tontas y a locas gente detenida que esté en las inmediaciones y no tener una buena estrategia para preservar la prueba, evidentemente después la justicia no puede hacer nada con eso, y evidentemente después no hay causas y refuerza esta sensación de inseguridad. Entonces, las fuerzas de seguridad necesitan estar muy bien entrenadas y necesitan estar muy bien comandadas para poder ejercer esas dos funciones adecuadamente. Fernanda, ¿creen que esta, veníamos hablando de la doctrina Chocobar, crees que esta, que en, la, en las policías provinciales hay cierta lógica de dejar hacer, de nosotros igual te vamos a defender? Patricia Bullrich lo dijo en el asesinato de Rafael Nahuel, pasó en Tucumán con el caso de Facundo Ferreira, que desde antes también venían denunciando que estaban liberados la, los policía, la, la policía provincial. ¿Crees que hay cierto manejo en las policías provinciales que tal vez no se entiende muy bien de por qué se deja tanto hacer? En Tucumán hay una denuncia permanente de Andes y como organización de derechos humanos y de otras sobre lo, la falta de protocolos, digamos, de la policía. Y además que hay, existen todavía funciones que vienen desde la dictadura, de que las policías provinciales, en Tucumán es uno de los casos, pueden detener por lo que se llama contravenciones policiales, que es totalmente inconstitucional. Pero es una manera de la policía de, para decirlo coloquialmente, apretar a la gente. Entonces, evidentemente eso está en contrario a los derechos humanos y eso no está siendo disputado desde los gobiernos provinciales ni desde el gobierno nacional. Al contrario, se mandan mensajes casi que alentando este tipo de práctica. Entonces, evidentemente, la policía, como cualquier otro órgano, hace cálculos y decide actuar acorde a lo que sus jefes les dicen. Fernanda, lo último, ¿es común que un Estado no responda a un pedido de Amnistía Internacional? Bueno, hay dos cosas diferentes. Una es el pedido de acceso a la información, que como Amnistía tiene sede en Argentina, lo hacemos como cualquier otro ciudadano y sobre eso tienen que responder porque hay una ley de acceso a la información en la Argentina. Cuando hacemos, además, como un comunicado de prensa como este y hacemos llamados más públicos, es común que los estados nos respondan enojados, te digo la verdad, porque en general a ningún estado le gusta que demuestren que está haciendo algo mal, pero en este caso no estamos diciendo que hicieron nada mal, todo lo contrario, estamos diciendo que lo pueden hacer muy bien y que todo el mundo los va a estar mirando, así que esperamos que estén a la altura de la circunstancia. Evidentemente, si Argentina quiere ser líder del G20, se tiene que comportar como un país líder de los países más poderosos del mundo, donde hay transparencia, rendición de cuentas y cada uno asume su responsabilidad dentro del Estado. Fernanda, muchas gracias por este contacto. Saludos y buen día. Gracias a ustedes. Abrazos. Fernanda Dos Costa, directora regional adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, que a tres días de la cumbre de líderes del G20 emitió un comunicado pidiendo que las autoridades argentinas garanticen el derecho a la protesta, también que brinden información sobre los operativos de seguridad que se están pensando. Hasta el momento, un silencio tremendo por parte del Estado argentino.